Las ratas que estafan y zafan son muchas. En hojas muy viejas me leo el futuro. Al medio el cerebro se parte. El negro es muy blanco en mi sien. Vomito mil frases sin una canción. Me aferraría. El señor Juan Alberto Carone. Y en batería el señor Eduardo Vázquez. Les pido un fuerte aplauso para Gabriel Conte en percusión y para el señor Cristian Yazar Torrejón en bajo.